It's a rumor in Europe that Kurt from Nirvana is dead. Yep. Again, dead, pregnant, on heroin. I'm a hermaphrodite as well. What about the heroin rumor? You mentioned it yourself, Kurt. No, thank you. I'd rather have bare aspirin. Hoy se cumple un aniversario más del suicidio de Kurt Cobain. Y vamos a hacer un cortito escucha parlante especial con algunas canciones de Nirvana para recordar al gran Kurt. Vamos a ir primero con el cover del especial Unplugged que hicieron, que es The Man Who Sold the World de David Bowie. Sabe que a algunos ejecutivos de MTV no les gustó mucho el especial que se grabó de parte de Nirvana, porque siendo un grupo que la estaba rompiendo en la época, se esperaba que tocaran sus temas más conocidos y populares, cosa que finalmente no se hizo, sino que se recurrió a un repertorio no tan conocido, con invitados e incluso algunos covers. Vamos a ir con uno de estos covers, que fue Where Did You Sleep Last Night, inspirado en la canción de Led Belly, blusero clásico,

Kurt Cobain es incluido dentro del grupo y trágico conocido Club de los 27, de los artistas que murieron a los 27 años dejando un gran legado, entre los que están Jim Morrison, Kurt Cobain, Robert Johnson, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Amy Winehouse, quienes partieron muy jóvenes, que estaban en pleno proceso o madurez artística, dejan un gran legado. Vamos ahora con el tema Smells Like Teen Spirit. Comes, bring your friends. Otro dato que se puede compartir es que en ese tiempo Kurt Cobain ya estaba como bien metido en el tema de la depresión, de algunas tendencias suicidas, incluso el consumo de drogas. Y también recordar que en algún momento hubo algunas teorías medias conspiranoicas en torno a que el suicidio no habría sido tal y que habría estado incorporada la misma esposa de él, que es Courtney Love. Vamos aquí a escuchar el tema In Bloom. Poco tiempo antes del suicidio, Kurt Cobain había estado también con todo este tema bien autodestructivo. Se había tomado, bueno, 50 pastillas de un fármaco que se llama Rohypnol, La ambulancia llegó justo a tiempo para poder llevárselo, trasladarlo al hospital, donde se le hace un lavado de estómago y logra salir adelante. Pero evidencia de alguna manera estos impulsos suicidas que tenía el joven rockero. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on me is Sunday morning, is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah! Un dato curioso es que Kurt Donald Cobain se suicidó un 5 de abril del año 1994, a los 27 años, justo exactamente hace 27 años, lo que lo hace entrar dentro de este club de los 27. I think I'm done. Your sun is gone, but I have a light. The day is done, but I'm having fun. I think I'm dumb. Maybe just happy. Think I'm just happy. Think I'm just happy. Think I'm just happy. Probably the first band that I was really into was the Beatles. Los Beatles fueron una gran influencia para Kurt Cobain y en particular su ídolo que era John Lennon. But at a really early age I wanted to be a rock and roll star. I wanted to play drums, you know, ever since I got my first Beatles record. I wanted to play drums in a band. I wanted to have the adoration of John Lennon but have the anonymity of Ringo Starr, you know? I didn't want to be the front man. I just wanted to be back there, but, you know, be a rock and roll star at the same time. Donde en algún momento admitió que la canción About a Girl era como su forma de escribir una canción lo más parecida a las canciones de los Beatles. I don't want to turn into a prog rock band, literally, but I want to do something different, really different, you know? And I want to have enough guts to do that. And if it alienates people, that's too bad, you know? But, you know, the Beatles went from, not to compare us to the Beatles, but the Beatles and the Rolling Stones and bands like that went from, you know, I Want to Hold Your Hand to Sgt. Pepper's, you know? That was a massive progression, you know? And I just want to experiment. Ahora vamos con esa misma canción, About a Girl. We'll be right back. Bueno, y finalmente decir que Kurt Cobain deja un legado innegable, sobre todo lo que tiene que ver con el grunge, influenciando a muchas bandas posteriores, a quien evidentemente nunca vamos a olvidar. Y también acá vamos a dejar una canción para finalizar con ustedes que se llama Something in the Way. Hey, shut up. Fue una producción Escucha Parlante 2021.